hace un alto calor. Cuando vos te agachas, mami, todo da vuelta cuando el alcohol se te sube a la cabeza como nube sube. Encima la pista hace un alto calor. Cuando vos te agachas, y pam, pam, pam, pam, ella se luce con su movimiento. Y pam, pam, pam, pam, ella se luce con su movimiento. Dentro del baile no sale el sol. La pista es un alto calor. Cuando vos te agachas, mami, todo da vuelta cuando el alcohol se te sube la cabeza como nube sube. Encima la pista es un alto calor. Cuando vos te agachas, y pam, pam, pam, pam, ella se luce con su movimiento. Y pam, pam, pam, pam, ella se luce con su movimiento. Cuando el alcohol se te sube la cabeza como nube sube. Encima la pista es un alto calor. Cuando vos te agachas, y pam, pam, pam, pam, ella se luce con su movimiento. Y pam, pam, pam, pam, ella se